Bienvenido a Free Noise Spot, un podcast de música libre. Yo soy Carlos Ogor y hoy el programa está dedicado a uno de los grupos más importantes de la escena musical independiente de Seattle, Harvey Danger. Todas las canciones que escucharás hoy están libres para su descarga desde la página del grupo, aunque protegidas por copyright. Quiero dar las gracias a todo el grupo y en especial a JJ Lynn por permitirme usarlas en el podcast. Harvey Danger se formaron en Seattle, en 1992. El nombre del grupo surgió de un graffiti que decoraba el muro de la oficina de estudiantes de la Universidad de Washington, donde todos los miembros estudiaban. Tocaban en fiestas y pequeños bares hasta que, acabada la universidad, decidieron intentar el sueño de todo músico. It's in Revelations 1-20. Su local de referencia siempre fue el Café del Cocodrilo en Seattle, que estaba regentado por Peter Buck, el guitarrista de Rem y su mujer. Un local mítico que tras el divorcio de la pareja cerró sus puertas en 2007, pero que volvió a abrir en 2009 de la mano de varios artistas como Sean Kinney de los Alice in Chains. Let's be En 1997 aparece Where Have All the Merrymakers Gone, con un gran éxito de crítica y público. Sus conciertos se quedaban sin entradas en plazas tan importantes como Seattle, Los Ángeles o Nueva York. Durante todo el 1998, su mayor éxito, Flagpole Sita, se convertía en la canción más pedida de las emisoras de rock de todo el país. Su vídeo sonaba varias veces al día en MTV y VH1. Su aparición en la banda sonora de American Pie llevó el éxito al resto del mundo a pesar de no estar incluida en el disco de la película. Tras una intensa gira, a final de 1998 comenzaron a preparar su segundo álbum de estudio, que comenzarían a grabar en marzo de 1999. Problemas con su discográfica hicieron que el disco estuviera parado un año. En ese tiempo, estuvieron teloneando a los Pretenders de Chrissie Hynde. Silence, lowered expectations out the door. You've spent half your life talking, trying to get up. por fin el disco salió a la venta el 12 de septiembre del 2000, el ambiente se había enfriado y el tirón del grupo ya no era tan importante. Las críticas fueron muy duras con el disco y las ventas fueron tan bajas que el grupo se desanimó y se disolvió en abril de 2001. En abril del 2004, y tras un concierto para celebrar sus 10 años como banda, en el Crocodile Café, por supuesto, decidieron retomar el grupo. Libres de la presión de las grandes discográficas, se unieron para grabar el disco Little by Little, al que pertenecen todas las canciones que estás escuchando en este podcast, y que fue distribuido gratuitamente a través de Internet, tras su finalización en septiembre del 2005. Sucker! pesar de todo, el 28 de mayo de 2009, la banda anunciaba su ruptura definitiva. En el Café del Cocodrilo, el 29 de agosto del 2009, el grupo despidió a sus fans. Para cerrar este último concierto, la banda escribió esta última canción. El show no debe continuar. Te recuerdo que toda la música que escucharás en FreeNoisePod es libre, por lo que puedes descargarla y compartirla de forma totalmente legal. Toda la música está disponible en la web www.freenoisepod.com. Puedes enviar tus comentarios, peticiones, consultas o sugerencias a través de Twitter al usuario @cesogor, por correo electrónico a cesogor@gmail.com o a través de la propia página www.freenoisepod.com. Hasta el próximo programa. You can bash your head against a wall for years. The wall is not impressed. Or you can take a giant step away, only to discover your wounds already dressed. It's not hard. Try to make it seem